Estamos muy agradecidos por esta ley que nos favorece a todos nosotros. Agradecerle aquí al honorable alcalde municipal, al presidente del consejo, al ingeniero Zambrana, a nuestro control social y al doctor de jurídica. Ya. Estamos muy agradecidos por el gran trabajo que hemos que se ha hecho realidad nuestro sueño de nuestra planimetría. Hemos andado mucho tiempo, pero logró la pena para esperar y estoy muy agradecida, y especialmente el barrio San Jorge también está bien agradecido con todos ustedes.